programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vengo trayendo este canto sabor a maíz, sabor a cacao, sabor a la tierra que me vio nacer, sabor a la tierra que me vio nacer. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presenta. Desde muy lejos viajé, dejando las penas, el mar, las montañas, mi pueblo, mi casa, trabajo y bien. Mi pueblo y mi casa es la ciudad también. Unidas somos más. Un programa radial por nuestros derechos, por nuestras vidas, por nuestras luchas, con nuestras voces, juntas por nuestros derechos. Soy trabajadora de hogar, no soy la muchacha, muchacha triste para explotar. Por eso le pido trato justo y digno para que florezca en mi jardín. Unidas, somos más. Hola, buenos días. Soy Ana Caicedo, comunicadora de la UNTA, Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines. Unidas somos más. Agradecemos a los radioescuchas y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden que nuestro programa está siendo transmitido por Facebook de CIESPAL, por la frecuencia 940 AM de la Casa de la Cultura, página web radiocce.com y la plataforma iVoox. Y ahora, por nuestro programa de YouTube, como UNTA YouTube. Así nos pueden encontrar. En esta ocasión estaremos hablando sobre un interesante tema, como es primicia de UNTA. Para lo cual me acompañan y tengo el gusto de presentarlas, de saludarlas, a las compañeras Lenin Quiroz, Raquel Reyes, Andrea Mosquera, Neurali Corozo, Luzmila Folleco. Saludos cordiales, compañeras, sean ustedes bienvenidas. Hola, compañeras, muy buenos días. Mi nombre es Lenny Quiroz, la saluda desde acá, desde Guayaquil. Hola, buenos días, compañeras. Mi nombre es Raquel Reyes y les saludo desde la ciudad de Esmeralda. Hola, buenos días, compañeras y a todos los oyentes. Mi nombre es Andrea Mosquera y les saludo desde Quito. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Neurali Corozo Ayubí, soy de Guayaquil. Hola, muy buenos días, compañera. Mi nombre es Luzmila María y les saluda desde la provincia del Carchi. Qué gusto, compañera, que estén compartiendo aquí en este espacio. Son las pioneras de la UNTA. Así que a continuación vamos a iniciar con un conversatorio sobre qué es la UNTA. Algunos se han de preguntar qué es la UNTA y qué objetivo tiene. Así que para eso vamos a empezar con Lenny Quiroz. Bueno, vamos a iniciar este pequeño conversatorio de compañeras. ¿Y cuál es la vivencia de la UNTA? ¿No? ¿Qué es la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines? ¿Qué es lo que nos motiva a estar en estos espacios? Hoy le pregunto a la señora Neurali, ¿qué la motivó a estar organizada y ser parte de la UNTA? Bueno, a mí me motivó estar parte de la UNTA porque yo fui una trabajadora remunerada del hogar toda mi vida. De la edad de los 10 años yo trabajé y todo el tiempo fue mi derecho fue remunerado, nunca me reconocieron nada, ni el seguro, ni, porque yo no sabía qué cosa era el seguro, cuánto era el servicio básico, no sabía nada. Entonces, cuando yo ya me uní a la UNTA, yo ya comencé a conocer esos derechos, porque la UNTA me ha capacitado, me ha ayudado mucho, no solamente la UNTA, las compañeras también. Prácticamente quiero decir que yo soy una fundadora de la UNTA, porque yo estoy aprendiendo para enseñar a mis compañeras para que no pasen lo mismo que yo he pasado. Esos son mis temores, porque yo he sufrido bastante en los trabajos. Mis derechos fueron vulnerados. He sufrido violencia, de toda clase de violencia. Entonces yo no quiero que la compañera pase lo mismo que yo he pasado. Por eso es mi motivo de estar en la UNTA. Qué bueno, señora Norali, me alegro mucho. Es bueno compartir por qué queremos estar en la UNTA, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Raquel? ¿Qué te motivó a tú estar en la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afín? Bueno, a mí me ha motivado lo que son las historias vividas de algunas compañeras, de familiares cercanos, de personas cercanas también. Escuchar las historias de ellos me ha conmovido demasiado. Saber que han sido esclavizadas, maltratadas, sus derechos han sido vulnerados. Eso me ha motivado bastante estar en la UNTA, porque vi que era una oportunidad para aprender, una oportunidad para avanzar. Es un grupo enorme de mujeres que han alzado la voz y que han decidido que se haga un cambio y que todas seamos parte de ese cambio, de que ya digamos basta, de que nosotras sepamos cuáles son nuestros derechos, sepamos reclamar y no bajar la cabeza. Por eso estoy aquí en UNTA. Andrea, ¿qué te ha motivado a ser parte de nuestro sindicato? Bueno, a mí lo que realmente me motivó a estar en la UNTA es más bien el saber y conocer cuáles son mis derechos. Durante mucho tiempo yo he trabajado como trabajadora remunerada del hogar. También he ejercido otras actividades. Y en la cual uno solo conoce lo básico. Pero una vez que yo ingresé a la UNTA, me di cuenta de que ahí me enseñaron a perder el miedo a defender mis derechos. Siempre uno tiene como ese miedo a exigir el respeto, porque como uno quiere trabajar, necesita el trabajo, entonces uno como que agacha la cabeza. Pues en la UNTA me dieron ese ánimo, ese apoyo, esa ayuda para poder saber llegar al empleador y hacerle entender que somos seres humanos, que tanto como ellos, como nosotras que somos las empleadas, ofrecemos un servicio, merecemos el respeto, ¿no? El respeto es mutuo, llegando a una conversación, a una conciliación. Antes uno no sabía, al menos yo no lo sabía, yo solo recibía lo que me pagaban sin saber, pero ahora que estoy en la UNTA, que me han brindado ese apoyo, me han llenado de muchos conocimientos, en lo cual estoy muy agradecida porque he aprendido mucho y a su vez también les transmito a otras personas todos estos conocimientos que yo sé. Entonces, por eso estoy muy agradecida con la UNTA y eso me motivó a ser parte de la UNTA. Qué bueno, Andrea. Mire qué cosas nos unen y estar en nuestro sindicato, ¿no? Son las cosas, esas vivencias. María, ¿qué también te motivó a tú de ser parte de la organización? Buenos días, compañeras. A mí lo que me motivó fue que aprendí mucho sobre nuestros derechos como trabajadoras remuneradas del hogar, porque igual uno a veces no se conoce los derechos que brindan las trabajadoras remuneradas del hogar. Y de ahí fuimos aprendiendo mucho a través de los talleres que nos brindaron y conociendo sobre nuestros derechos como UNTA. También para para enseñar a nuestras familias, amigos o vecinos que no nos dejemos, o sea, vulnerar de nuestros derechos, que es la obligación, tanto como el empleador como el empleador como los patrones. Bueno, qué bueno, María, qué es lo que nos motiva, ¿no? Siempre vemos que a cada una nos ha motivado el conocer, el saber cosas de nuestro sindicato, el prepararnos. Y también, ¿cuánto tiempo, una de ustedes me puede decir, cuánto tiempo tiene la UNTA? ¿Y cómo está organizada la UNTA? ¿Quién de ustedes me puede decir eso? Bueno, la UNTA tiene ya 6 años. Que está fundada ya la UNTA. Y la UNTA ya está bien organizada, porque la UNTA está en algunas provincias. Está en Guayaquil, está en Quito, está en Machala, en Esmeralda, en Cotacachi, en Embabura. Entonces, todas las compañeras estamos organizadas ya por medio de la UNTA. ¿Alguna otra compañera? ¿Qué otro comentario tiene acerca de si ustedes vivieron la emoción de estar en los inicios? ¿Quiénes de las compañeras también estuvieron en ese inicio? Raquel, Luzmila. Bueno, esto ha sido una experiencia muy bonita. Ha sido como subirse en la montaña rusa y vivir de todo. De todas las emociones que hemos pasado, buenas y malas, porque como hemos tenido victorias y también hemos tenido tragos amargos, pero ha sido una lucha constante y lo más bonito ha sido con la unión de todas. Este grupo que estamos conformadas, la UNTA, es un grupo muy lindo, muy, muy maravilloso. Yo sé que si no fuera por la unión de nosotras, no existiera la UNTA, porque ha sido un esfuerzo enorme que hemos hecho de asistir en reuniones, de estar en talleres, de dejar nuestras casas, dejar todo lo que tenemos que hacer, dejar familia, hijos botados y todo, por estar ahí pendientes de reuniones, de entrevistas. Hemos hecho campañas también. Hay un libro también de vivencias sobre las trabajadoras remuneradas del hogar. Hemos hecho un montón de cosas. Reuniones con el presidente de la República, con el ministro de Trabajo, con asambleístas. Se ha hecho mesas de diálogo. Se ha hecho un montón de cosas, convenios con universidades. Se ha buscado apoyo de otras personas también para que nosotras podamos estar donde estamos ahorita. Entonces, hemos recorrido bastante. Esto partió desde un sueño porque no queríamos que solamente fuera un simple grupo, una asociación. Luchamos por ser un sindicato, luchamos por sacar la vida jurídica, luchamos por todos los sueños que teníamos y tenemos y que poco a poco se ha ido cumpliendo, pero ha sido gracias a la constancia que hemos tenido. No solamente aquí, o sea, perdón, aquí no ha existido la mezquindad. Estamos en cada provincia un representante, pero hemos velado también por las bases, las que están en cada provincia. Hemos sido la voz de las que no tienen voz. Entonces, hemos representado bien, siento que hemos representado bien a nuestras compañeras y hemos tenido muchos logros. Se han hecho convenios, porque se ha recogido, como ya les dije anteriormente, las historias de muchas compañeras, las vivencias. Estamos aquí y es un gusto enorme del trabajo que hemos hecho y ahora está rindiendo frutos. Gracias. Qué bien, Raquel, todo ese caminar que llevamos como el trabajador del hogar y todos esos logros que nos dice, es emocionante, ¿no? Andrea, ¿qué tú nos puedes contar un poco de las experiencias, de los logros que vamos obteniendo como UNTA? Y lo mismo le pregunto a María, ¿no? ¿Qué nomás hemos ido logrando a través de este andar en la vida de estos años que tenemos como Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines? Realmente, compañera, yo al inicio debo decirles de que yo no conocía de la UNTA, ¿verdad? Nunca antes, hace un año, medio prácticamente, no había escuchado qué era la UNTA. No sabía qué era la UNTA. De pronto una compañera la escuché hablar sobre la UNTA, emocionada, una reunión de la UNTA, me voy a un taller de la UNTA, se reunía la UNTA, y me dio curiosidad y le pregunté, compañera, ¿qué es la UNTA? ¿De qué se trata? ¿Me puede explicar? Me fue interesando. En el momento que ya me ingresé, escuché las reuniones, me fui empapando, fui participando de a poco, me fui integrando, me di cuenta de que se puede obtener y conseguir muchas cosas, muchos beneficios en unión, en compañerismo, siempre todas unidas de la mano, siempre luchando, siempre hay momentos altos, momentos bajos, pero lo bueno e importante de este grupo de compañeras luchadoras es que siempre tenemos ese optimismo y ese positivismo para siempre salir adelante. En las reuniones y en los talleres que he estado, he participado con todas las compañeras en formar nuevos proyectos, nuevos negocios que van en su caminar, que van en su andar, y me siento realmente muy orgullosa por ello, me siento muy orgullosa ahora de ser parte de este hermoso grupo de mujeres, líderes, trabajadoras, emprendedoras, y por eso yo le doy las gracias por haberme permitido ser parte de este lindo grupo que es la UNTA. Qué bonito es escuchar todas estas cosas de nuestra organización, porque nace de nuestro corazón, ¿no? ¿Qué nos puede decir María? Bueno, para mí ha sido un proceso que entre todas las compañeras que estamos integradas aquí en la UNTA, hemos ido colaborando, aunque sea con un granito de arena, y poniéndole fe, hemos salido adelante y llevándole a la organización con mucho entusiasmo, y es parte de todas las mujeres trabajadoras afines de la UNTA. También este proceso a mí me ha dado la fuerza de seguir adelante y seguir apoyándoles en todo lo que nos convenga a nosotros. Y eso ha sido muy bonita la experiencia que se vive aquí en la UNTA, en las malas y en las buenas, pero ahí estamos, dando ese apoyo siempre. Chica, a través de nuestra organización, ¿qué ustedes creen que nos ha fortalecido en época de pandemia? Nosotros llevamos en época de pandemia bastantes cosas y dificultades. ¿Qué ustedes creen que los que nos motivó a seguir? Porque fue duro la época de pandemia y en especial no había esa movilidad. ¿Ustedes qué creen que fue lo que nos ayudó a seguir en esa unión, como decía Raquel, como decía María, como dice la señora Nurali, como dice Andrea? ¿Qué cree que qué fue lo que nos fortaleció en esta época? Ese comentario dejémoslo para la segunda parte de nuestro programa. A continuación, vamos a dejarles con un tema musical. Te recuerdo en un cigarrillo de David Chumaña. Cuando pierdes tu mirada en un rincón y sin saber, quiero describirte en mil canciones, con mil sueños ser dibujante y plasmarte en un papel. sol callado que no habla con palabras, pero deja en tu cabello su color. Con tus ojos claros y esa sonrisa entre tus labios que poco a poco conquistó a mi corazón. Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar. Soy un poeta que te escribe por las noches y sin saber, y se conforma con el hecho de saber que existes, mujer. Y tu cabello desfilando cae por tu piel. Con tus ojos claros y esa sonrisa entre tus labios que poco a poco conquistó a mi corazón. Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar. Soy un poeta que te escribe por las noches y sin saber, y se conforma con el hecho de saber que existes, mujer. Volvemos a la pregunta, volvemos, ¿qué nos ha ayudado en época de pandemia? No nos vamos a extender mucho, pero sí, ¿qué ayudó estar en el sindicato, la Unión Nacional de Trabajadores del Hogar, en esta época? Señora Nurali, ¿usted me podría contar un poco? Bueno, en esta lo que nos ayudó fue la fuerza de las compañeras, el apoyo que daren, las instituciones, la ayuda que nos dieron para las compañeras que estábamos en ese momento pasando una crisis tan fuerte. Fue una ayuda que Karen nos apoyó muchísimo a todas las compañeras, y fue una fuerza bien grande que nos dieron, y también las capacitaciones que nos daban para que nosotros no cayéramos en nuestro ¿cómo que se llama? Bueno, para que no cayéramos nosotros con nuestra fuerza. Eso es una sueño, que no cayéramos en ese andar, ¿no? Pero qué bueno, señora Norali, porque eso nos ayuda muchísimo cuando nosotros tenemos esa fortaleza. Y yo veo que usted, toda cada una de nosotros, tenemos una gran fortaleza de seguir. ¿Ustedes creen que si hubiésemos estado individualmente, que no hubiéramos estado organizados, podríamos haber hecho todo lo que nos dice la señora Noral? ¿Qué dice, señor Raquel? La verdad es que no. No, sin la organización no se podía haber hecho absolutamente nada. Se trabajó duro en la pandemia, sinceramente, recordar, volver atrás, un año atrás, es bien duro, porque muchas caímos en depresión, el encierro nos deprimió, el ver tantas muertes nos deprimió, pero aquí existió la solidaridad y la sororidad, porque siempre estuvimos en comunicación, la una llamando a la otra, hola, ¿cómo estás? Siempre se estuvo pendiente la una de la otra, estuvimos pendientes, y eso nos ayudó a que nos mantuviéramos fuertes, y con la fuerza que nosotros reunimos pudimos también ayudar a nuestras compañeras las que son bases en cada una de las provincias. Hacer lo imposible, tuvimos que hacer lo imposible para poder llegar hasta donde estaban ellas, porque no nos olvidemos que no hubo movilidad, pero con la ayuda de CARE, que nos llegaron algunas ayudas para cada una de las provincias, pudimos nosotras aportar con ese granito de arena a muchas compañeras que estábamos pasando en momentos muy difíciles y precarios. Pero asimismo, nosotras no paramos de educarnos, nosotras seguimos. Se nos abrió una ventana a la comunicación, ahora nos vemos atrás de una pantalla, pero el vernos día a día, eso igualmente nos regocija porque estamos vivas, y es lo importante, que ya, bueno, aunque nos tocaba saludarnos así por pantalla, hola, hola, ¿cómo estás? Pero era una alegría por lo menos de vernos. Entonces, aunque aún la pandemia no ha pasado, pues esperamos que muy pronto nosotros nos podamos reunir como antes. Pero sí fue una experiencia bien dura y bonita al mismo tiempo, porque nos ayudó a como que a acoplarnos a cosas nuevas y estar más pendientes y valorarnos unas de las otras y valorar también nuestra amistad. Y ¿para qué? Nos hemos mantenido unidas, unidas. Gracias. Yo tengo una pregunta. A ver, cualquiera me la puede responder. Como integrantes de la UNTA, ¿saben cuántas personas está en su organización? Alguien que me la pueda responder. Bueno, nuestra organización está conformada por 300 mujeres a nivel nacional. Como dijeron las compañeras en antes, estamos en 7 provincias y esa es una de las cosas que tiene la UNTA. Y otra duda que tengo, ¿qué aspiraciones tienen hacia el futuro? ¿Han pensado quizás en acoger a más mujeres emprendedoras, mujeres empoderadas, mujeres valientes, como todas en su organización? Bueno, nosotros... Te doy el paso, Andrea. Como organización, yo creo que todas aquellas mujeres que quieran ser parte de la UNTA serán recibidas con los brazos abiertos, sabiendo que aquí van a encontrar apoyo, aquí van a encontrar motivación, sabiendo de que entre más mujeres fuertes seamos, vamos a ser líderes y a sumar. Siempre vamos a recibir con los brazos abiertos, pero lo que queremos es que todas aquellas mujeres que están vulneradas, que sienten ese miedo, lo pierdan, y aquí en la UNTA pues le vamos a ayudar con capacitaciones, les vamos a ayudar con sus proyectos, con sus emprendimientos. Como dicen, todo es un proceso, pero aquí en la UNTA se le va a ayudar a toda aquella mujer que quiera integrar a la UNTA. Y a propósito, a todas esas mujeres que nos están escuchando, si quisieran ingresar, ¿cómo es el proceso o qué requisitos se necesita para ingresar a la UNTA? Señora Norali. Bueno, para que la compañera ingresen a la UNTA, lo primero es que se afilien. Y siendo afiliada la compañera, ahí se la capacita. Eso es lo primero que se hace en la UNTA. Que se afilien, ahí se la capacita para que sean afiliantes a la UNTA. Ya capacitada, todos. La verdad es que no escuché esta parte, está como entrecortado. No sé si las demás escucharon. ¿Y cuál sería el método para ingresar? ¿Cuál a la afiliación? Se lo pone la cédula, papel de votación y 4 fotos. Ya. ruido. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Sí, compañera, estamos Lenny, escuchando. Lenny, ¿usted me podría ayudar con los requisitos que se necesitan? ¿Con qué? Dígame. ¿Con los requisitos que se necesitan para ser afiliada a la UNTA? Uno de los requisitos es ser trabajador del hogar, tener una afinidad, así sea por ejemplo, trabajar por día, hacer esta labor. Y otra de las cosas que para ser afiliada lo único que necesitamos es nuestra cédula. Necesitamos una planilla, dos fotos y una planilla de luz. Eso es todo. ¿Y cómo la contactan? ¿Tiene un número, un medio como para encontrarlas a ustedes? Bueno, una de las cosas que nosotros trabajamos por núcleo provincial, ¿no? En cada provincia hay un núcleo provincial. Por ejemplo, en Pichincha tenemos una lideresa, en Guayas tenemos otra lideresa, en Esmeralda tenemos una lideresa, ¿no? En cada espacio hay una lideresa donde tú puedes acercarte a esa persona y además fuera de eso nosotros hacemos campaña para que conozcan en los territorios dónde estamos ubicadas y con quién tú te puedes comunicar para que esa lideresa afilie a nuestra compañera. Por ejemplo, en Esmeralda tenemos a nuestra compañera Raquel Reyes. En Pichincha tenemos a nuestra compañera Rosita Mosquera y digamos que acá en Guaya tenemos algunas lideresas porque como estamos es una ciudad bastante grande, entonces ahí estamos encargadas y ahí tenemos un espacio donde hacemos campañas para que nuestras compañeras se afilien. De esa manera nosotros estamos captando a nuestras compañeras, a las compañeras trabajadoras, otras vienen, preguntan, porque siempre hay espacio donde pueden acercarse a preguntar. Lenin, ¿y qué es o cómo me podría decir sobre la aplicación que ustedes tienen? ¿Qué es eso? Bueno, Anita, nosotros tenemos muchas cosas en la UNTA, tenemos el aplicativo móvil, donde es un aplicativo que lo hemos venido construyendo, donde están ahí todo lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos ahí saber cuánto nos tienen que pagar nuestros empleadores, ahí tenemos lo que son nuestros derechos, a dónde tenemos que acudir, qué tenemos que hacer. Tenemos ese aplicativo móvil que inclusive tú lo puedes descargar y después le puedes enseñar a las compañeras sin necesidad de tener internet. Es un aplicativo que es muy práctico para aprender ahí nuestros derechos y también si estás sufriendo violencia, ¿no? Y tenemos ahí colgado nuestro del Ministerio de Trabajo todo lo que es un contrato, ¿no? Lo que antes no teníamos, pero tenemos un contrato específico para las trabajadoras remuneradas del hogar. ¿Qué te podría decir? Que nuestra Unión Nacional de Trabajadoras es un espacio donde hemos venido aprendiendo. Hay un grupo de mujeres que son comunicadoras, hay compañeras que han aprendido en derechos. Y una de las cosas que a pesar que la pandemia ha sido un espacio que nos ha, digamos que muchas veces hemos tenido que luchar porque las leyes están retrocediendo, pero Anita, te podemos decir que a través de la unión y la fuerza de cada una de nuestras compañeras hemos conseguido algo que nos parecía imposible como era el convenio 190, lo conseguimos en la pandemia, que fue un reto para nosotras y para toda la gente que tuvo hacia el apoyo, como tuvimos a ONU Mujeres, tuvimos a Karen, tenemos al Consejo, tuvimos a los sindicatos y a las universidades, que eso para nosotros es un gran logro, que la Unión Nacional tenga todo ese aporte y toda esa gente que están atrás de nosotros apoyándonos. A eso iba. Ustedes no caminan solas. tienen un respaldo detrás de ustedes como Car. ¿Qué es Car para usted? Care. Bueno, nosotras... Car es nuestra socia. Es una socia. Ya sigan nomás, compañera. Bueno, sí, como decía la compañera Lenny, Car es nuestro socio, en el cual ha caminado con nosotros de la mano desde hace muchos años. No nos ha abandonado, es un socio fiel que hemos tenido a nuestro lado. Y con la ayuda de ellos, hemos tenido muchos logros. Se ha avanzado bastante. También tenemos, hemos hecho los cursos de profesionalización, porque se han hecho convenios con el CECA, con la Universidad Salesiana. Por ejemplo, con la Universidad Salesiana hicimos los cursos de derechos humanos y laborales, las cuales beneficiaron a muchas compañeras a nivel nacional. El curso de profesionalización que hicimos sobre lo que es limpieza, cocina, cuidados de personas adultas, mayores y niños también, porque nosotros teníamos el sueño de un negocio social y hoy en día se ha hecho realidad, la cual es que va a beneficiar a muchas de nuestras compañeras que están dentro del sindicato. Entonces, Care ha sido un apoyo incondicional con nosotros. Ellos le han ayudado a profesionalizarse en los distintos servicios que ustedes dan, ¿no? Así es, compañera. Karen nos ha ayudado en algunos espacios, pero también ha habido otras organizaciones, como antes les dije. Siempre hay cuando la organización está haciendo sus cosas bien, hay una parte fundamental que yo siempre recato. Hay personas que nos ayudan, son nuestras socias, pero si por mucho que hubieran socias y gente que te quiera ayudar, si no hay esa voluntad, esas bases, esas ganas de cada una de nuestras compañeras que tienen el deseo de aprender y de seguir adelante, una organización no existiera. Una de las cosas que les puedo decir y una recomendación para todos y todas es que no perdamos de vista nuestra organización y esa unión que siempre tenemos de compañerismo, de estar unida, que es lo que nos ha sacado adelante. No sé si alguna otra compañera tenga otro pensamiento, lo diga aquí, que exprese. ¿Qué es lo que sienten ustedes como compañera el estar aquí junto con nuestra organización, con la Unión Nacional de Trabajadoras? Yo siento, para mí, el verlas conocido, el ser parte de mi vida y ser parte de la organización y conocer de otras provincias y de conocer sus historias, como hoy nos hemos dicho. Eso es lo que a mí me llena y me da una gran alegría pertenecer a la Unión Nacional de Trabajadoras. Y este conversatorio de hoy, de estar aquí con cada una de ustedes que estamos en diferentes espacios, a mí me da mucha alegría, compañera, de haber compartido con ustedes esta noche y este conversatorio. Sí, sería bueno que dejen un mensaje para las compañeras que nos están escuchando, que las compañeras se adhieran a la UNTA, que acá no solamente es un sindicato, somos una familia, como le han escuchado a las compañeras. Aquí venimos a aprender y para poder enseñar. Claro, y hablando también, Lenin, de aliados, tengo entendido que CIESPAL también es un gran apoyo para la UTA, ¿no? Que ha impartido muchos talleres en la comunicación, ahora que se está emprendiendo en la radio. Así es, compañeras. Cada uno de las personas que aportan y ayudan es como decir, el motor de una organización, ¿no? Porque cada uno apoya en la experticia. Nos han apoyado, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo dándonos talleres con experticia. Nos ha apoyado el Consejo de Igualdad con hacernos contacto y hacer que la mesa sea una mesa donde podamos dialogar con las autoridades. Las centrales sindicales que nos han ayudado de una u otra forma. Entonces, cada cada ser humano que ha pasado por la UNTA siempre ha dejado un referente. Y mucha gente ha dado su aporte y su ayuda. Y podemos decir que no solamente nacional e internacionalmente, el estar la UNTA afiliada a la Confederación Latinoamericana y del Caribe, como es la COLACTRAO, eso también nos ha ayudado a fortalecer y a hermandar. Porque es tan bonito estos espacios de estar organizada y de conocer a la Unión Nacional. Yo no me quiero ir de la Unión Nacional. Yo quiero, hasta cuando cierre mis ojos, seguir aquí en la lucha y seguir conociendo a más compañeras. Y seguir con lo que decía la señora Neurali, ver aprendido lo que decía Andrea, lo que dice Raquel, lo que dicen cada una de las compañeras que han participado aquí. A mí me da un gusto y me da una alegría. Y yo por eso digo, yo no quiero dejar de pertenecer a la UNTA. Yo quiero seguir mucho, mucho largo tiempo y que vengan más compañeras, que no seamos solo 300, que llegamos de aquí a un año a unas 500, después a más, porque el objetivo es llegar a las 223 mil compañeras trabajadoras del hogar a nivel nacional, llegar a cada una de ellas y que ellas también aprendan y compartan esas alegrías que nosotros hoy tenemos. Que así sea, Lenin. Les agradezco infinitamente. Las felicito por este proyecto bien bonito. Y a continuación nos vamos con un temita musical a ritmo de bomba. Niña hermosa del grupo Marabú. Ahora no me queda más que olvidarme de ti y a buscar un nuevo amor que no me engañe como tú. Thank you. día en ti confiara, a pedirme tú vendrás, a pedirme que regrese, eso no lo encontrarás. Ahora no me queda más que olvidarme de ti, iré a buscar un nuevo amor que no me engañe como tú. Clean, para dar soluciones a los hogares y oficinas. Contrata a la empresa de mujeres Aso Clean. Les agradecemos por habernos acompañado. Recuerden, les esperamos la próxima semana. Estuvo con ustedes Ana Caicedo. Gracias. Chao, compañeras, para una nueva oportunidad. Hasta el próximo programa. Chao, compañeras. Chao, chao. Bendiciones, gracias a ustedes por la invitación. Chao, nos vemos. Chao. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presentó Unidas Somos Más. Juntas por nuestros derechos.